El nivel de los expositores es altamente satisfactorio y es el de comercio. El nivel es altamente satisfactorio y la gente que participó me reclamó a mí, ¿no es cierto? Que antes de fin de año se haga otra actividad similar. Se valoró altamente esta convocatoria y las temáticas que se discutieron, porque los panelistas son gente muy preparada y hubo un enfoque muy integral. Así que en esta próxima convocatoria, antes de fin de año, ya se han invitado a las entidades intermedias que participaron de este encuentro, se los invitó a sumarse en la convocatoria y organización.